Nada, vamos con este tema que se llama Harlem Joyce. Y con el permiso de ustedes se lo queremos dedicar a una persona que lo debe haber escuchado unas 45 millones de veces. Para Dieguito Carmona Carnedo, este tema que se llama Harlem Joyce. Señor Javier Machado. Bueno, ya está, sí. Una chapa de metal con unos dedales, chicos. Tampoco, en serio. ¿Qué será cuando lo presente la cabeza del grupo?